Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Malasaña, 15 de octubre de 2016. Estimados doctores, soy un artista conceptual de renombre internacional y reputada fiabilidad estética. Sin embargo, a pesar de este merecido éxito profesional, no soy feliz. Desde hace 2 meses me persigue y aterroriza una espantosa pesadilla. El sueño comienza siempre igual. Voy paseando por el rastro madrileño y entro en una tienda de antigüedades. En una estantería, olvidada, una vieja radio se enciende de pronto al son de una estruendosa marcha militar. Entonces, no sé cómo ni de qué manera, me transformo de repente en una rata gigante que vive en un balneario y que se acurruca en el regazo de una noble anciana. En ese momento, despierto empapada en sudor y con irrefrenables deseos de pintar mi obra maestra, ahora, sin embargo, inalcanzable. Pues desde que tengo esta horrible pesadilla, no he podido volver a crear. Por favor, doctores, ayúdenme. Agradecida se despide Amelia Niklowska. Querida Amelia, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decirte que no todo en la vida es el éxito. Quizá tu problema es que has enfocado mal tu creatividad. Está proyectada hacia el éxito exterior, hacia la fama mundana, y te has perdido lo auténtico, lo interior, el proceso creativo, y por eso andas perdida. Tengo que decirte que la perseverancia trae ventura. Tienes éxito profesional, eres reconocida internacionalmente, pero no eres feliz. Tengo que decirte que al avanzar cada vez más, es importante que uno no se embriague con el éxito. Ese es tu problema. Precisamente cuando se tiene gran éxito, hay que permanecer constantemente sereno. No se debe pretender pasar por alto ningún escalón. Antes bien, es necesario avanzar lentamente, como vacilante, paso a paso, querida Amelia. Únicamente con un progreso así, una artista como tú, tranquila y constante, podrá, sin hacer nada precipitadamente, conducir a la meta. Pero la meta no es ese éxito, esa fama, sino esa búsqueda interior del proceso creativo. Olvídate, vete a una cueva. Dices que tienes un sueño que te atormenta. En él te conviertes en una rata. ¿Qué simboliza la rata? ¿Cuál es el simbolismo de la rata? La rata es aquel amor de juventud que no pudo llegar a buen fin porque siempre fracasa, ese amor adolescente truncado. Eso simboliza la rata. Vives en un balneario, esa rata se acurruca en el regazo de una anciana, de una noble anciana. Esa anciana eres tú. Es tu amor acurrucado en tu ancianidad, en tu desastre vital que ahora vives. Tienes que transformar la rata en carroza, transformar la rata en corcel blanco que te lleve al amor verdadero, al amor del príncipe. Y para hacer eso tienes que besar a esa rata. No tienes más remedio. Yo creo que nos estamos adelantando un poco, doctor Zayus, y luego quería, bueno, me ha llamado mucho la atención la explicación que ha hecho sobre la simbología de la rata. O bien no consultamos los mismos manuales de referencia, cosa que me extraña porque hace tiempo que llegamos a un consenso usted y yo sobre el carácter que le íbamos a dar a este consultorio. ¿O se ha quedado un poco desactualizado porque mis referencias son otras o la explicación que yo le doy a su sueño, si bien tiene similitudes con su argumentación, acoge otros elementos más positivos para la situación de nuestra querida consultante? A usted lo que le pasa no es que no toque suelo, sino todo lo contrario. Tiene esa necesidad de tocar suelo y está dando pasos para que su obra no quede efectivamente muy desligada de lo que es la realidad social que nos ha tocado vivir y a la que usted se dirige con su obra. Un artista conceptual como usted pues necesita estar en permanente contacto con esa realidad y si bien hace tiempo que no lo estuvo, lo que nos está diciendo ese sueño es que está en ese proceso, en ese camino. Por eso la rata se mueve por un entorno tan agradable y tan propio de las ratas como pueden ser los balnearios. Un balneario para una rata es un espacio pues casi vaginal, ¿no? Porque claro, estamos hablando, como buena mujer usted debe tener ese tipo de sueños vaginales, cálido, húmedo, suave, acogedor, vibrante, que genera sensaciones nuevas. Ese es el proceso en el que usted está. La vieja no es usted, no es más que un superlativo de todo esto que estamos hablando, otro concepto que engrandece ese significado del sueño, y es que usted está en camino. La rata no simboliza más que riqueza, por tanto, cierta prosperidad material. Eso es cierto, doctora, completamente de acuerdo en que la rata significa riqueza, pero esa riqueza espiritual que emana de ese amor adolescente, esa riqueza que está ahí latente, en cuanto reprimida esa fuerza, es una riqueza espiritual latente. Pero aparte, no olvidemos en el sueño, doctora, la marcha militar que se enciende en la radio. Es cierto. Esa marcha militar es el ritmo del mundo, es el paso marcial de ese mundo exterior, de ese mundo del éxito, de la competitividad, de la orden del capitalismo salvaje en el que ella se haya inmerso. Ese es el que le marca el paso, esa militarización espiritual. Es que puede que nuestra querida consultante, Amelia Niklowska, venga de ese sistema de creencias. Es decir, ha escogido unos elementos marcadamente fascistas, marcadamente militares, como bien está diciendo, en una expresión megalómana de lo que ella supone o espera que es su obra, o al menos a donde quiere usted llegar. Y otro dato que nos revela el hecho de que usted se haya personificado en una rata es que las ratas son ciegas, aunque tienen una gran capacidad de orientación y son sumamente inteligentes y recuerdan cada uno de los tramos que hacen, no dejan de ser sujetos ciegos. Claro, ¿qué significa esto de la ceguera? Que ella va ciega por el mundo. Y arrasando con todos. Quizás debería intervenir en su sueño y ponerle unas gafas a esa rata para que efectivamente se entretenga con el camino, que es lo que usted debe meterse como buen artista conceptual, encontrando cada momento, cada diferentes objetos que la puedan provocar una obra y no ir adelante todo el rato, como los militares, como los burros, como las ratas, comiéndose y arrasando todo lo que está a su alrededor. Doctora Orbajosa, tengo que añadir, si me lo permite, que en el mundo actual cualquier artista que tenga éxito profesional, renombre internacional, es cómplice del totalitarismo, del microfascismo cotidiano, del micro y el macro totalitarismo. Es cómplice. Cualquiera que trabaje en el espectáculo, cualquiera, y especialmente, porque podemos decir que en otras áreas también, pero especialmente en el mundo del espectáculo, sobre todo con esa inversión que ha habido ahora a los periodistas. Los periodistas son realmente la peor de las calañas y la peor de las dispare, doctor Zayos. La peor de las pestes que está padeciendo este planeta para el espíritu saludable y libre del ser humano. El periodismo ha ascendido con una sobredosis de signos, de comentario del comentario del comentario del comentario, que llevan esa pestífera significación del lenguaje a sus estratos más hediondos, de podredumbre y de corrupción. Usted, querida Amelia Nikolska, se encuentra en la mierda más absoluta ahora, porque representa todo eso que también ha ilustrado el doctor Zayus. Yo desde ahí lo que le pido es que arroje sus armas, arroje sus pinturas, deje de pintar paneles, deje de pintar muros, deje de hablar por los otros. Solo de esa manera dejará de tener este sueño y quizás la rata acabe muriéndose entre tanta podedumbre o bien cambiará el entorno en el que se encuentra. Pero es fundamental que gente como usted deje de realizar ese tipo de arte. Sí, Amelia Nikolska, esperamos que con nuestras... Siempre desde el respeto y desde la admiración que un artista como tú, con esos valores, con esa profundidad en su mensaje, con ese conceptualismo estético que pocas hermenéuticas pueden alcanzar a vislumbrar su hondura metafísica, que para un alma mundana, un alma humilde como es la mía, pues le deja siempre anonadado, querida Nikolska, y me hace muy, muy desdichado el pensar que no eres tú tampoco feliz, porque no te lo mereces. Eres una mujer excelente, aunque esa rata viva en el fondo de ti. La rata no es necesariamente mala, la rata también tiene su parte buena, como decía la doctora, que es la riqueza, y esa riqueza espiritual es la que necesitas exportar. De hecho, quizás una de las claves que podemos darle ahora mismo a todos nuestros consultantes es que se pregunten por eso que llaman felicidad y que parece que tanto les interesa. La felicidad es una medida que tiene indicadores que son alcanzables para todo el mundo. De hecho, otra de las cosas que revela ese sueño es que, como buena rata, como buen ser humano de esos que viven en sociedad con otros, es usted capaz de adaptarse a cualquier tipo de entorno o situación. Y eso es lo que le va a llevar a la felicidad. Puede marcarse algún objetivo, pero será su capacidad de adaptación, de acomodación a la mierda en la que se encuentra, lo que le va a permitir ser feliz en esta vida. Si con esto hemos conseguido resolver parte de sus dudas, estaremos muy contentos. Si aún así le sigue remordiendo cierto sentimiento de culpa o se incrementa en el número de sueños, le recuerdo el número de teléfono para que nos haga llegar su consulta. 91-034-4650. Consultorio radiofónico de Radio ELA. Siguiente consulta. Madrid, México, DF, 17 de octubre de 2016. Apreciadísimos doctores del consultorio radiofónico. Soy un policía gay y sufro mi condición en silencio, por miedo a las represalias homófobas de la institución a la que me debo en cuerpo y alma. Son ya 17 años de servicio a la comunidad y en todo este tiempo he sobrellevado mi vida con dignidad y señorío. Sin embargo, desde hace un mes tengo todas las noches un sueño espeluznante. El sueño es el siguiente. Veo un abrigo colgado en una percha, una piel tan suave, tan dulce, tan tierna, tan gris, tan tímida. Me dan ganas de abrazarlo. Hasta tal punto lo amo. Tiene un aire de consolación y de todos los santos y de absoluta seguridad. Es como un cielo. Es un auténtico pedigrí. Silenciosamente me desnudo y me pongo el abrigo. Me envuelve por completo. Me habla al corazón. Estoy tan elegante. Es como un hombre extraño que me volviese preciosa a través de su amor por mí. En ese momento del sueño tengo una eyaculación y despierto, confuso y asustado. ¿Qué me sucede, doctores? ¿Esto es normal? ¿Me estaré volviendo loco? Agradecido, se despide Policía Gay. Estimado policía gay, lo primero y como siempre agradecer que nos haya hecho llegar su consulta. Por decírselo de una manera muy directa, lo que usted tiene se llama disforia de género. Es una especie de histerismo genital que le suceden a algunas mujeres, pero especialmente a unos cuantos hombres, y que tiene que ver con esa desadaptación, desajuste que se produce entre un genital marcado y una perspectiva, una aspiración de género deseada y esperada. Es decir, que usted durante toda su vida ha recibido una fuerte presión para ser socializado como hombre, a partir de un genital del cual no tenemos mucha información todavía, tan solo que ha eyaculado, que le determina como hombre, y un deseo, una orientación, algo innato que existe en usted, que desde luego se acerca al travestismo, pero no necesariamente tiene que ver con el hecho de que quiera ser como su parienta, es decir, mujer. Esta disforia de género lo que le ha llevado es a un absoluto empobrecimiento de lo que es su vida sexual y erótica. Por tanto, lo que usted sueña con su abrigo es una especie de represión residual que estalla, que brota, porque no hay manera de aguantar eso durante todo el día. A usted lo que le apetece es realizar una de estas prácticas llamadas ahora de manera muy novedosa natursex o pielsex, que es aquel entrenamiento o aquella orientación erótica a partir o gracias a elementos que nos encontramos en nuestro cotidiano, de tal modo que no necesitamos a ese hombre que usted busca en el abrigo, que me encanta, que en verdad estamos hablando de usted mismo. Y con tan solo un abrigo de piel que usted desea, porque en verdad es un poco chica, tener una eyaculación que le permita llegar al orgasmo. Cosa que es posible que hace tiempo y fruto de que su pistola ha debido quedar un poco machacada por 17 años de servicio, pues necesita ahí poner en marcha. Bueno, doctora, el siguiente caso... Diciendo primero, para todos nuestros oyentes, que no se han dado cuenta, porque tenemos que tener en cuenta que el público no siempre es tan sutil, como tan sutil y tan perspicaz como para poder seguir el hilo profundo de sus reflexiones, doctora, que son siempre van un mundo más allá. Y tengo que aplaudir esta posición en la que usted hablaba de sexualidad, como poca gente en la comunidad de Castilla-La Mancha puede hacerlo, y parte de Castilla y León también. Aupa los castellanos. Bueno, dicho esto, que es merecido, tengo que añadir a esa exposición que nuestro consultante mexicano tan echado para adelante, ¿no? Que siempre con esa nobleza, esa dignidad y señorío del que nos habla, que siempre ha llevado en su vida y que teme, ese temor que tiene a salir del armario, a decirle a su compañero, oye, que puedo sentir algo por vosotros también. Bueno, el sueño que a él le inquieta, él busca un abrigo, ¿no? ¿El abrigo qué es? El abrigo es la piel, ¿no? Es la segunda piel, es precisamente lo que mostramos a los otros, es la interfaz natural que los humanos tenemos con los otros humanos, lo que damos es la piel, ¿no? Y como en él hay esa doblez, ese no mostrarse, él anhela un abrigo, que es el de chica, que sí, él se descubriría, al ponerse ese abrigo, pero es su deseo más reprimido, obviamente, como decíamos, porque de hecho en el sueño, ya cuando se tiene posesión de él y lo acaricia y lo tiene en él, tiene eyaculación. Entonces, él lo que tiene es esta represión de policía, que todo policía tiene, porque ese deseo de la pistola no es otro de acariciar ese arma, ese objeto fálico, de enseñarle la pistola a su compañero, y siempre está, oye, ¿cómo es tu pistola? Es que es muy interesante Es un mundo eso. de pistolines. Sí, de porras. Sí. Es que eso que está planteando es muy interesante, doctor Zayus, porque, claro, ¿cómo es posible que todas las tiendas de disfraces y de disfraces eróticos, todas en general, estén tan plagadas de uniformes de servicio? Claro, esto, durante mucho tiempo hemos estado muy engañados, es decir, no es sino la proyección de un cuerpo de policía que tiene un deseo erótico orientado hacia los uniformes y las eyaculaciones precoces, lo que promueve la exteriorización del mismo para que no sean reconocidos como tales, sería una mancha a su servicio. ¿Eso qué ha generado? ¿Qué ha provocado? Que un montón de gente pensemos que los uniformes nos ponen o han de ponernos y generar cierta conducta de masa que todavía no ha sido muy aclarada, que es una orientación de unos hacia otros Sí, doctora, pero desde un punto de vista bastante sadomaso, sin consentimiento. sí, doctora, pero ahí ha dado también usted con el quid de la cuestión. Es que precisamente el uniforme posee un sex appeal. El uniforme lo posee. Posee un sex appeal. Lo posee o se lo otorgamos simbólicamente en el inconsciente colectivo, pero lo posee. O sea, ¿cuáles son las imaginaciones, las fantasías sexuales de la gente? Enfermeras, policías, monjas. Basta que uno se despersonalice para que entre en otro juego, en un juego que no es él, en otro rol, en un rol despersonalizado y se convierta, como hemos hablado otra vez muchas veces, en cosa, ¿no? En esa cosificación y ese objeto. Se convierte más en un objeto. Sí, pero yo creo que también sería muy interesante plantear de manera directa que la policía desde hace un montón de tiempo, bueno, y otros cuerpos de seguridad y medicalización del Estado, han desarrollado una nueva estrategia de control social similar a los panfletos que distribuyen, yo qué sé, el hecho de poner pincharte, ¿no? Los teléfonos, etcétera. Bueno, es una forma de control social el que hayan incorporado de manera intencional los uniformes en nuestras vidas como objeto erótico. Es decir, que ha sido la policía la que ha incorporado, ha distribuido entre las tiendas de disfraces sus propios uniformes para bueno, ocultar que en el fondo les ponen. ¿Qué genera esto? Pues personas con una orientación sexual diferente, ¿no? A la normativa, a la esperada para la policía, tengan una expresión especial y yo incluso algún día tenga que verme erotizada por los uniformes de policía. Esto es una estrategia de control social claramente que tiene que ser verbalizada o expresada. Pero, doctora, aquí estamos incurriendo en una contradicción. Me explico. Si esa forma de control social se produce a través del deseo, y del deseo tenemos que estar de acuerdo que tiene una fundamentación libertaria. El deseo es liberador. En un ámbito zen budista, el deseo es alienante, el deseo es esclavizador, el deseo es dolor. En un ámbito budista. Pero, ¿qué sucede con el ámbito cristiano-judío-cristiano? Se vuelve la moneda, la otra cara. El deseo en este nuestro mundo es liberador. El deseo es lo reprimido. Si la estrategia institucional es producir deseo en la gente a través de un uniforme, la gente se está liberando, porque la gente cuando asaltaría y violaría, o sea, seduciría, intentaría seducir a los policías, seducir a las enfermeras, a los militares, a las monjas, todo el mundo se seduciría entre sí. De hecho, todo el mundo va algo uniformado, ¿no? Todo el mundo tiende a tener un look. Está el look del normal. Lo hacen por parejas. Es difícil encontrar dos uniformados juntos. Volvemos al punto de qué imagen devolvemos a los demás. ¿Cuál es nuestra piel ante los demás? ¿Qué abrigo debemos ponernos? Si el abrigo de piel que nos libera, que nos seduce, que libera el deseo hasta el punto del orgasmo, como le sucede a nuestro querido policía mexicano, o por el contrario debemos solucionar nuestros problemas sexuales y dar rienda suelta y desnudar esos uniformes, que es, creo que es la propuesta de la doctora Albajosa, si me equivoco. Usted pretende que la policía no lleve uniforme. ¿Cómo entonces lo vamos a distinguir? ¿Sea policía secreta? No, yo no planteo que la policía no lleve uniforme. Yo lo que digo es que están generalizando el número de uniformes, amplificando el número de uniformes dentro de la sociedad. Y no solo eso, sino como usted bien planteaba, la generación de deseo como forma de control, como forma de organización. Es decir, si yo deseo a la policía, es un deseo erótico, en principio es positivo, al menos yo lo entiendo como tal. Eso lo que me va a hacer es desarrollar cierta atracción filia desde un punto de vista un poco osado, porque no debería gustarme, pero ahí estoy yo jugando, hacia ese ser que en principio no hace ningún servicio doctora, a nadie. El policía nos protege. Ese es el juego erótico en el que quieren meternos, doctor Zayus. Hacernos volver a la niña por eso, o al niño que llevamos dentro y que nos mole, que nos ponga mucho. Por eso nuestro consultante no hay paradoja. Él tiene esa faceta maternal. Su vocación, según mi interpretación, siempre excepcional, tengo que decirlo, porque yo he ido más allá en este caso también. Lo he estudiado durante el último mes. Y nuestro consultante tiene una vocación maternal. Por eso interviene en él esa contradicción de querer ser mujer, querer ser hombre, querer ser policía. Él se adscribe y se inscribe al cuerpo policial porque él es maternal, él quiere cuidar de los otros. Él está dentro de esa ética comunitarista del cuidado. Él es un cuidador, un cuidador nato. Tanto es así que expresiones como me habla al corazón o desear que ese abrigo tenga la altura de o tenga la magnitud del pedigrí, ¿no? Tenga pedigrí, nos muestran esa vena maternal de siempre buscar lo mejor, lo más caro y pues lo tierno, el corazón. Yo en ese sentido Por una cuestión adaptativa, como siempre, le recomendaría, si es que no, si es que no quiere cambiar su vida radicalmente, que mantuviera en el ámbito de los sueños y de las fantasías todos estos deseos que le van a hacer disfrutar mucho por la noche y que busque un sustituto o un elemento a partir del cual canalizar este deseo. Para que no se le quede dentro, no sé, cómprese por ejemplo un Tamagotchi. Han pasado de moda, pero los Tamagotchi en un llaverito funcionaban como un perfecto prototipo de algo a lo que tú puedes cuidar y que es incansable. El Tamagotchi no se acaba nunca, muestra ese deseo constante. O cómprese un perrito, algo al que cuidar y que le permita mostrar ese pedigrí que usted tiene. Hasta siempre, querido policía gay. Siguiente consulta. Y a continuación tenemos otra consulta, siempre desde el consultorio, que nos va a recordar la doctora a dónde pueden hacer sus llamadas aquí a nuestra redacción de Radio ELA al número 910344650. Y aquí, en este número de teléfono, pueden encontrarnos todos los martes en directo de 6 a 7 de la tarde. Camuñas, 16 de octubre de 2016. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Soy una joven de 16 años y me he enamorado locamente de mi profesor de filosofía. Sufrí esta pasión en silencio hasta que el otro día, finalmente, fui valiente y le confesé mis sentimientos. Gracias a Dios, para mi felicidad, él, a pesar de triplicarme la edad, también siente lo mismo hacia mí. Ahora todas las noches vamos en su coche hasta las afueras del pueblo y nos dejamos llevar durante horas por un océano de profundo amor y sexo sin límites. Mi problema es que padezco un grave sobrepeso. Mido solo 1,5 metros y peso 107 kilos. Y, aunque mi amante afirma no importarle, pues dice que a él solo le importa lo que a él llama la belleza interior, yo no puedo dormir por las noches, pensando que pronto me abandonará por alguna de mis delgadas compañeras de clase. ¿Qué me aconsejan, doctores? Gracias de antemano por su atención. Firmado, Clara Campoamor. Querida Clara, o deberíamos decir Clarita, tu caso es paradigmático en un mundo donde el canon de belleza acogota, sobrevuela como un cuco ladronzuelo, como un ave rapiña, un quebrantahuesos, un quebrantaalmas. Sobrevuela este canon obligando a las muchachas desde niñas a sufrir esa imposición del mundo de los hombres que obliga a tener una esbelta figura y una belleza exterior siempre que no se corresponde con lo verdaderamente fundamental e importante, trascendente en la vida, que no es sino la belleza del alma. ¿Qué sucede? Me extraña que tu profesor de filosofía sea tan ingenuo, puesto que tengo que decirte, y se lo puedes decir a él de mi parte, que desde mi opinión de experto de 30 años en el oficio, la belleza interior y la belleza exterior está completamente entrelazada, unida, inextricablemente unida, fusionada. No existe algo así como un interior y luego un exterior, independiente, estanco. No. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. No es posible. No es posible que, si eres desgraciada, porque mides 1,50 y pesas 107 kilos, en este mundo actual, donde vas a ser por eso vejada, vas a ser por eso vas a sufrir escarnio, vas a sufrir mofa, te van a insultar, vas a sufrir la crueldad del mundo circundante. Y es imposible que alguien que crezca con esa tara física, traumatizada en el mundo psicosocial, es imposible que desarrolle un alma bella. Eso no existe, porque vas a ser un alma desgraciada, y un alma desgraciada, a no ser para cierta época para los románticos, un alma desgraciada nunca es bella, a no ser para los románticos. Pero como el romanticismo ya pasó y ahora vivimos en un mundo muy diferente, donde las almas bellas son almas felices y donde solo es feliz aquel que, o solo puede ser feliz, solo y únicamente y exclusivamente, aquel que ya es feliz desde antes. Es decir, si eres desgraciada, no vas a ser feliz. Es como una ecuación. No sé de qué hecho, tiene que decir la doctora, es una ecuación completamente irrefutable, ¿no? Sí, de hecho, vamos, yo ha dado justo en el centro del caso, y es que, querida niña, por mi parte solamente cabe darte una reprimenda, porque me pareces una perfecta manipuladora. Entonces, que nos hagas llegar tu consulta para meternos dentro de tu sistema de manipulación al servicio de ese joven, de ese sufrimiento tan deseable para los románticos, como planteaba el doctor Zayus, me parece pues un poco injusto, porque nosotros somos dos doctores que estamos al servicio de problemas de personas que quieren realmente plantearle problemas a una sociedad que se los plantea. Y en este caso es al contrario. Y digo que eres una perfecta manipuladora porque creo que a lo largo de tu vida te has ido poniendo trabas para no alcanzar esa felicidad. Y uno de ellos es tu sobrepeso. Digo que además eres una manipuladora porque te pones esas trabas como para sufrir cuando sabes perfectamente que vas a lograrlo. Es decir, los profesores de filosofía son unos románticos, pero saber que no ibas a conseguirlo, aunque te triplicara la edad, me parece increíble, porque habrás puesto todas tus armas de mujer en juego. Uno de ellos, tu sobrepeso. Perdone, doctora, que la interrumpa, perdón. Pero los profesores de filosofía son unos románticos, pero en este caso que nos ocupa, yo creo que no es romántico, es un profesor bastante analítico, lógico-analítico. Y luego, si quiere, le explico por qué. Sí, Precisamente porque él la está engañando. Él no le interesa su belleza interior, porque él sabe de sobra que a él lo que le interesa es la carne. Él es un obsceno y un obseso de la carne. Sí. Por eso yo le recomiendo a este profesor de filosofía, si es que nos está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros. Como bien saben, abordamos problemas de pareja, pero entendemos que son dos ecosistemas diferentes. No le daría más bola a él, a no ser que ahora mismo se pusiera en contacto con nosotros, nos llamara por teléfono y estableciéramos un diálogo entre las dos partes. Disculpe, doctor Zayus, si le he interrumpido, pero... No, en absoluto. Pero bueno, me parece importante llamar la atención a esta niña de que su problema no es de sobrepeso, sino de un mal congénito, fruto de la sociedad en la que hemos vivido, que busca que como ratas, como pequeños topos en el campo perdidos, estemos todo el rato pues intentando, como bien expresaba Piaget en su gran enciclopedia de la psicopatología radiofónica, la asimilación y la adaptación del niño al medio y del medio al niño. Dicho esto, creo que lo que usted debería plantearse es una... Bueno, en ese sentido la adaptación es completa, doctora. Es completa porque el medio actual es un medio que rezuma grasas trans, que rezuma colesterol. Es una sociedad colesterolémica en todos los sentidos, espiritual y físicamente, y en ese sentido nuestra consultante pues está perfectamente adaptada a ese biotopo. Sí, grasiento. Efectivamente, forma parte de esos conjunto de organismos vivos que viven en las sociedades que por una especial sensibilidad genética pues nos expresan a todos nosotros pues esas consecuencias, ¿no?, de una sociedad patologizante. Entonces hay personas que absorben mejor esas grasas, no es necesario que las ingieran, sino que las incorporan en su organismo a través de los otros poros y se convierten como en hombres anuncio o en mujeres anuncio, que le intenta contar a toda la sociedad que somos una sociedad de gordos, de obesos, de tragaldabas, de personas que se engañan constantemente a sí mismas para no responsabilizarse de nada, pero tampoco asumir ningún tipo de actitud ante aquellas personas a las que les ceden su estómago y su garganta. De tal modo que nos pasamos el día sentados o de pie consumiendo cosas. Usted, querida amiga, es una mujer anuncio. Es una mujer anuncio, entonces ni tendría que preocuparse por su sobrepeso, ni tendría por qué erotizar solamente a una persona, sino a muchas, a todas las que encuentre por la calle. Sí, doctora, pero nuestra amiga Clara... recordemos, se llama Clara Campoamor, como la famosa feminista, lo cual no debe ser una cosa fruto del mero azar. Pero tengo que decir, añadir, si se me permite la expresión, que por otro lado a ella le preocupa el amor de su amante, el amor de ese profesor de filosofía al que ella ha hechizado. Y el hechizo es común. Ella teme que él se fije, ponga sus ojos ahora en alguna sílfide, en alguna chica más esbelta. ¿Por qué sucede esto? Bien, el hombre tiene dos facetas. Tiene la faceta límbica o la faceta supralumbar, donde las hormonas de la testosterona amenazan con afluir al sistema linfático siempre que hay luna nueva. En estas etapas el hombre busca la compañía de hembras turgentes, de hembras bien mullidas, de hembras bien redondeadas. Luego hay una fase donde tiene un bajos los niveles linfático, de la testosteronidad y, si me permite decirlo así, para decirlo en palabras que puedan entender todos nuestros oyentes que no tienen estudios, dijéramos que el hombre tiene un bajón. Entonces, en este bajón, el hombre está deprimido y se vuelve obsceno y le gusta el esqueleto. Le gusta, le atrae la muerte, de nuevo el tánatos. Le gusta la escualidez. Qué complejos son los hombres. En la depresión el hombre gusta de la muerte. Busca el suicidio, de algún modo. Entonces ve reflejado ese símbolo de su deseo. En la chica más esbelta y esquelética. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del llamado rey español, ¿no? Como ha buscado en el caso de una escuálida chica palillo, una chica, ¿cómo se le llama? Para decirlo en términos técnicos, de Anoréxica. una anoréxica, gracias, doctora. Porque desde ese ámbito militar, ya siempre vemos que va vestido, siempre que puede se viste militar, porque al que le gusta, como a los legionarios, le gusta la muerte. Se le ve la cara de deprimido, siempre la ha tenido desde pequeño, y ha focalizado en ese tánatos, y busca, y ha focalizado en el esqueleto. Pero nos encontramos en periodo de, nos encontramos en otoño, es decir, nuestra consultante debería quedarse tranquila porque justo le toca el periodo. Durante estos 5 meses, depende de cómo vaya este invierno, las temperaturas, que fruto, bueno, como consecuencia del cambio climático, ya sabemos que los inviernos no son como los de antes. Entonces, pues los hombres no van a buscar mujeres gordas como la que describe nuestra querida consultante, pero bueno, todavía queda esperanza. Yo creo que más bien lo que le debe pasar al hombre una vez finaliza esta dura etapa de invierno es que si lo que busca es una mayor activación de la vida y por tanto una mayor activación sexual, debe estar eyaculando todo el rato. Entiendo el concepto de mujer gorda para esta época. Yo lo que le recomiendo, querida consultante, es que descentralice la atención del genital, como siempre, y gracias a todas sus pliegues, a todas sus carnes, a todos los bultos que pueda ofrecer su cuerpo, pues le ofrezca numerosísimas posibilidades a este profesor de filosofía para penetraciones o falsas penetraciones. Van a disfrutar mucho. Y bueno, que se vaya planteando que en verano igual es época de otro tipo de apareamiento y que o bien usted adelgaza, es decir, va progresivamente perdiendo peso y eso se puede medir también por horas de sexo, o va perdiendo peso para continuar con su amante durante el verano que viene o se busca otro tipo de hombre, se toma unas vacaciones, se replantea la relación. Bueno, este tipo de Sí, cosas que nos ofrece siempre el verano. doctora, pero ¿qué podemos recomendarle a nuestra amiga Clara respecto a esas compañeras de clase que de algún modo están inquietando su espíritu? Esas compañeras esbeltas, esas compañeras delgadas que son una competencia para ella. ¿Qué podría hacer respecto a ellas? ¿Se le ocurre a usted algo? Hombre, yo creo que no, primero no debe, creo que debiera verlas como una competencia. Y hombre, hay muchísimos tipos de métodos. El problema es que las compañeras que ejercen moving, las compañeras que dedican toda su vida a criminalizar y torturar psicológicamente a tantas y tantas chicas gordas como hemos sido, bien se merecen otro tipo de continuidad en la línea de la vida. Entonces, algún componente químico en las bandejitas del comedor del cole, a alguna zancada en los zapatos de tacones. Sí. No seré yo quien dé las soluciones aquí por radio. Yo no voy a ser tan comedido y me voy a aventurar a exponer y a invitar a nuestra amiga a una solución radical, drástica. Esa competencia sexual de tu profesor de filosofía, de las otras chicas, no puede quedar impune. Tienes que eliminarlas. Tienes que asesinarlas. Solo así podrás dormir tranquila. Además, tu profesor de filosofía, como dijimos, ama la muerte. Está seducido por ese tánatos. Y al ver en ti a una asesina, te va a amar aún más. Porque va a encontrar ya el vínculo, el tercer vínculo en ese símbolo del amor. Y va a encontrar su ansiado objeto adorado. Yo como última recomendación, no jugaría mucho con la muerte. Y además, para el caso de las parafilias y otras peculiaridades eróticas, nunca se sabe por dónde va a salir el ser humano, nunca. Del mismo modo que puede ver en usted una perfecta viuda negra, una asesina, puede ver en todas sus compañeras muertas una perfecta cama redonda y que le guste la necrofilia. Entonces, ándese con cuidado, no sea que le salga el tiro por la culata. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección: el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Semana, Expediente X en Cataluña, España. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con el profesor Julius McGuffin, experto en parapsicología aplicada, teoría atómica y vicepresidente del Departamento de Telecomunicaciones de la ONU. Buenos días, profesor Julius. Gracias por estar con nosotros en este programa. Buenos días, España. Gracias a ustedes. Profesor Julius, ¿podría hablarnos de su último de gran descubrimiento? Sí, encantado. Será un placer compartir con todo el mundo mi gran descubrimiento. Cuéntenos, profesor Julius, ¿qué es lo que ha pasado? Según mis fuentes fidedignas y mis informadores secretos, Cataluña, su raza humana, en realidad proviene de una civilización alienígena de un pasado remoto. ¿Y cómo ha podido descubrir todo esto? Gracias a un trabajador de el subsuelo catalán bajo la tierra, trabaja duro para conseguir, como se dice, un reactor atómico para propulsar tierra, país, Cataluña, hacia el espacio y regresar a la galaxia madre de toda Cataluña. ¿Qué va a pasar con la gente que no quiera hacer este viaje? Hay una división interna entre los catalanes extraterrestres. Unos buscan independencia europea, es decir, quedarse aquí en tierra, pero otros catalanes alienígenas buscan retornar a país origen galaxia, a país extraterrestre. Conseguir esto gracias a propulsor ultra secreto bajo tierra Cataluña, propulsión, cohete atómico, país. Esta conspiración que nos comenta usted es una bomba informativa. ¿No teme usted por su seguridad personal? Ciertamente, Yo estoy perseguido a través de países. Buscan para matarme catalanes extraterrestres. Porque he descubierto su gran secreto, evasión. Pero yo no me dejaré atrapar. Parece que los servicios de inteligencia han localizado nuestra emisora. Vienen a por usted. ¡Corra, profesor Julius, corra! ¡Salve su vida! Mossos de Escuadra armados irrumpen en nuestra emisora. ¡Corra, profesor Julius, corra! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Los alienígenas catalanes nos atacan! Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.